This one here, I don't know where to begin. Dedicated to the ladies and gentlemen. I know we all got some deep socks in the vent. Winning the game of life is every hard to win. We've been through a lot of shit, a lot we've been through. Come through versatile style, I was into. Bring it to my knees, cause I feel that's only right. We supposed to be tight, still we only fight. Jealous motherfuckers always wanna take doors. Shit be getting big, crooked eyes breaking laws. I see bitch niggas, it's just the score. I'm not down with that, see I'm down to break doors. It's for real, express how you feel. Niggas no frills, you need the chills. And let us cast with the skills represent. Niggas scheme on my team, cause we be bent. Yo, you can drop it green, dry mills to the rim. Lost boy losing, not in the program. Touches in my coat, sat down and wrote things for my critics and cats to quote like. Shorty, I'm right in front of you, like. Shorty, what you wanna do, like. Going places where cats never went. Sex, let's smoke this here, excellent. Love you, stay happy, yeah. One time now. Bouncing whips, far from thugs, far from love and grip. Listen, it's the LB to the death. If you ain't down the rest, take a step to the left. My teammates cheese, comes correct. Skills we protect, will numb your neck. Many faces we've seen, places we roam. Still New York, my home. Me and my beats love to bring our swing. Me and my beats love to do our thing. Like I said before, the team's versatile. Get upset, may curse for a while. But we're into this love, peace, and that shit. True entertainers, true to the trash shit. Trash shit, trash shit, trash shit, trash shit, trash shit, trash shit, trash shit. For the stand of peace and happiness. Hey, peace and happiness. Shout out to all my peeps in the bad lockdown. Love, bless all the lockdown. Love, peace. What you say? Come on. Love, peace, and happiness. Ha. Love, peace, and happiness. Yo, say raps and snaps. Can't forget the A's of the bus. Lost balls. Love, peace, and happiness. Lost balls. Love, peace, and happiness. Lost balls. Love, peace, and happiness. Lost balls. Love, peace, and happiness. Love, peace, and happiness. Every ghetto youth will live a life without stress. A full time now, them know that black is the best. Cause who God bless, no guy this. Another youth, they done gone, and it now come back. So me at the ghetto youth, when the violence a go stop. When me look on the TV, what do I see? Politicians working iniquity, import trucks and guns. With the political funds, instigate war. And put no behind bars. El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira. Rhythm. En la emisora cultural de Pereira. Rhythm. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. ¿Tienes una negación o barrera en salud con tu IPS o EPS? A través de la línea del Alcalde Resuelve puedes solucionarlas. Escribe tus solicitudes al WhatsApp 310-269-9457 y allí recibirás asesoría. Estamos disponibles a diario para escucharte y acompañarte. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. Música.

introducción de otros sonidos, samplers y otras vueltas. Prodigy, es sin duda una de esas bandas que llegó, rompió, mostró algo innovador y que se quedó en la memoria de mucha gente, con mucha influencia también del rock, con banda, con batería en sus shows. Una agrupación muy, muy querida, sin duda alguna, en todo el mundo. Y vamos a recordarla el día de hoy con Experience, su primer disco. Ese disco del 28 de septiembre de 1992. Y lo escucharemos acá en Escena Indie el día de hoy en la emisora cultural de Pereira. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Oh, into outer space. Estamos escuchando Escena Indie el día de hoy con la agrupación británica The Prodigy. Algo del mundo electrónico, de ese breakbeat hardcore, de esa escena rave. Y The Prodigy, sí, con su primer disco, Experience, que se lanzó el 28 de septiembre de 1992 por una discográfica independiente, XL Recordings. Esta discográfica del Reino Unido, con sede en Londres, que apoyó mucho la escena independiente dentro del mundo de la electrónica. Los miembros actuales de The Prodigy son Liam Howlett, teclados, sintetizadores, samplers, tornamesa, está desde el origen de la banda. En la voz está Maxine Reality, también desde 1990. Pero esta banda tuvo un personaje muy importante, que era también como el frontman, músico, cantante, bailarín británico, que lastimosamente fallece en el año 2019, Keith Flint. De hecho, la agrupación iba a estar en Colombia por esas épocas, y lastimosamente, debido a la muerte de Keith, pues cancela esta presentación. Pero la banda, después de esto, decidió seguir, ahí liderada por Liam Howlett y Maxine Reality. Escuchemos un poco más de ese Experience de 1992 de Prodigy acá en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie, música sin barreras. We'll be right back. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Thank you. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esta señal en la frecuencia modulada que llega al eje cafetero norte del valle. Y en internet estamos en emisoraculturaldepereira.com para todo el mundo. Saludo para la gente de Manizales, un abrazo gigantesco. Bueno, para toda la gente que nos escucha también desde la zona rural. Voy escuchando la agrupación de Prodigy en este Escena Indie, que va más dedicado como a los sonidos electrónicos, pero aquí siempre con el rock alternativo, el pop también, el indie en general. El primer disco de The Prodigy, Experience, un álbum que en el 92 y 93 en el Reino Unido ocupó la posición número 5 y con gran éxito en Países Bajos, en Francia, en Alemania, con disco de oro y de platino en el Reino Unido y en Polonia. The Prodigy, una agrupación que tiene más de 6 larga duración, álbumes de estudio, también tiene discos en directo, diferentes EP, compilaciones, muchos sencillos, un gran show en vivo, por si tienen la oportunidad de ver algo de The Prodigy por ahí en plataformas. Realmente es una agrupación que la rompe, tiene muy buena energía en vivo. Y que tuvo éxito desde este disco, pero más adelante le fueron metiendo un poco más y de hecho aclamados incluso en el mundo del rock. No solo por su influencia sonora, sino también por una actitud muy rockera, muy punk, con mucha energía en el escenario. The Prodigy, hoy recordando su primer disco, una agrupación que han sido nominados, ganadores al Grammy, a los MTV. Y que es bueno recordar acá en Escena Indie. Los dejo con un poco más de ese primer disco, Experience, de 1992. La agrupación británica de Prodigy acá en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Escena Indie, música sin barreras. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. I'm still with you.